Yo he visto cómo vemos normalmente, incluso la mirada entre la gente. He visto cómo apuntan sobre un blanco y dar al centro exactamente. He visto cómo miran de una lupa, buscando lo que ya no puede verse. Un telescopio logra lo imposible, consigue ver estrellas invisibles. He visto tu mirada de más cerca y me resulta irresistible. Tú eres un divino cataleo que puede ver las cosas desde lejos. Ay, mírame, dime qué puedes ver. No importa si es quizás o si será tal vez. Háblame, te invito aquí a soñar, que tú me enseñas a ver, yo te enseño a volar. Consigue ver estrellas invisibles. He visto tu mirada de más cerca y me resulta irresistible. Tú eres un divino cataleo que puede ver las cosas desde lejos. Ay, mírame, dime qué puedes ver. No importa si es quizás o si será tal vez. Háblame, yo te enseño a volar. Háblame, te invito aquí a soñar, que tú me enseñas a ver, yo te enseño a volar. Visto cómo apuntan sobre un blanco y dar al centro exactamente.